de un amigo quien confió en mí. Me ha contado que en su vida nunca fue feliz, porque en su juventud él amaba a otra mujer y con la que se ha casado nunca logró querer. Por dejar a la mujer que ha querido, arrepentido está, por casarse todo, todo lo ha perdido. Arrepentido está, por dejar a la mujer que ha querido. Arrepentido está, por casarse.